Expresar un deseo muy probable. Ojalá encuentre ese archivo. Lo necesito mañana. Expresar un deseo poco probable o imposible. Ojalá tuviera poderes mágicos.